Coincidimos con el Seremi de Transporte en que todo tipo de irregularidades en los recorridos de la locomoción colectiva debe ser fiscalizado desde ya, sobre todo porque en el caso del transporte informal de pasajeros son los ciudadanos, usuarios del sistema los que se ven afectados. En nombre de nuestro presidente Sebastián Piñera, estamos trabajando junto al Seremi de Transporte para dar soluciones concretas al gremio, donde tengan seguridad que van a ser respaldados en sus trabajos y sus trayectos.